buscar en la Biblia en el capítulo 7 de Lucas. Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 38. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y entrando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Tenemos delante un episodio, una escena, que los evangelios nos han hecho familiar. Tenemos una mujer que va a perfumar los pies de Jesús y mientras lo hace está llorando. ¿Cuáles son los gestos que hace la mujer? ¿Qué cosas hace? Según estos versículos, hace varias cosas. ¿Qué hace? ¿Llora? ¿Qué más? Seca los pies con el cabello. Seca los pies con el cabello. Regó los pies con sus lágrimas. Besaba. Echa el perfume. Besaba los pies. Los ungía. No, así que allí tenemos llanto, gestos de humildad, gestos de disponibilidad de la mujer. Y aquellos gestos Jesús los interpreta. Y esto va a ser lo importante. Según los versículos que no hemos leído, que vienen a continuación, pero que tenéis delante vosotros, a partir del 39 en adelante, ¿cómo interpreta Jesús los gestos de la mujer? Amor. ¿Pero lo estás leyendo o es que crees que es así? No, es que creo que es así. O sea, un acto de amor, él lo interpretó. Busquemos eso ahora en los versículos, a ver si lo encontramos, ¿vale? Sí, está. ¿Cómo interpreta Jesús los gestos de la mujer? ¿Encontráis algún versículo que diga cómo lo entiende Jesús? A partir del 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. ¿Está ahí? El 42. ¿El 42? Y el 45, tú no me besaste. 45, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza. No ungiste mi cabeza y ella ha ungido mis pies con perfume. El 42... No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Y cuál de ellos le amará más? El 47. ¿Cuál? El 47. ¿El 47? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lo interpretó como un acto de amor. ¿Cómo interpreta Jesús los gestos de aquella mujer? Él dice, desde que entré me ha estado besando, desde que entré me ha lavado los pies, y luego lo interpreta. Como un acto de arrepentimiento. Arrepentimiento, pero que se manifiesta en algo. Fijaos el versículo 42 y el 47. ¿Cuál de ellos le amará más? ¿Recordáis? Hay dos deudores, uno debe poquito, otro mucho, y a los dos se les perdona. ¿Cuál de ellos amará más? Y dice el 47, se le perdonó sus pecados porque amó mucho. Fijaos bien la escena. Está Jesús comiendo con aquellas personas, entra ella detrás, riega sus pies con lágrimas, los seca con sus cabellos. Todo era perfumar los pies de Jesús. Y Jesús interpreta los gestos. Esto va a servirnos a nosotros para extraer lecciones muy importantes para nuestra vida espiritual. Jesús interpreta los gestos y los interpreta como gestos del amor. Pero yo me pregunto, a ver qué pensáis vosotros. Si son gestos del amor, aquella señora, ¿por qué llora? Por arrepentimiento. O agradecimiento también. O por agradecimiento. ¿Por qué? ¿Por arrepentimiento o por agradecimiento? Porque llora de agradecimiento porque ha sido perdonada. Llora de agradecimiento porque ha sido perdonada. Por las dos cosas. De arrepentimiento y de agradecimiento. Por el dolor que le provocaron. ¿Veis cómo no siempre está todo tan claro? ¿Por qué más? ¿Por qué llora? Tristeza de su condición. ¿Se os hace que aquella señora tenía el corazón roto? Sí, ¿verdad? De momento es una mujer con el corazón roto que está llorando. Por una cosa o por otra, ya veremos. ¿Por qué se rompe el corazón? Muchas cosas. De sufrimiento. Pero antes habéis hablado del amor, como que los gestos de ella son gestos de amor. Entonces, ¿por qué se les rompe el corazón? Cuando se ama y se hace daño a quien se ama, se rompe el corazón del que hace. Por ejemplo, cuando el amor te deja una novia o un novio, no. ¿No se rompe el corazón? Sí. ¿No? A unos sí, a otros no. Depende de cómo fuera la novia, ¿no? O el novio, claro, claro. Bueno, cuando el amor te deja, el corazón se rompe. Cuando tú amas y haces daño a esa persona que amas... Ah, bueno, esto es otra cosa, Gloria. Porque resulta que a ella no le ha dejado el amor. Sí, eso serían las rupturas de corazón de la vida, ¿no? La vida conlleva situaciones que te rompen el corazón. Pero es que resulta que a ella no le ha dejado el amor, sino que ella ha descubierto que le aman. Pero tiene el corazón roto. Yo no lo creo. Yo creo ¿tú no que lo crees? Lo tenía roto y ahora lo tiene bueno. Ahora lo tiene bueno. Claro. Bueno, lo iremos viendo. Lo iremos viendo. El caso es que, si fuera que el amor la ha dejado, que no es, no obstante, para las rupturas del corazón de la vida, porque la vida te rompe el corazón más de una vez, Dios tiene remedios. Leed conmigo, en el Salmo 147. No es el caso, pero puede ser que alguno de nosotros tenga el corazón roto por la vida, por alguna situación. Vale la pena que leamos un texto, ya que estamos en ello. Salmo 147:3. Hablando de Dios, dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sí, no vamos a hablar de estas rupturas de corazón. Pero no obstante, si alguno tiene el corazón roto, porque la vida de alguna manera se lo ha roto, sabe que Dios cura el corazón roto y lo sana, y lo venda. Vamos a seguir con nuestra reflexión acerca de aquella señora. Allí hay un grupo de personas que come con Jesús. ¿Y qué piensa? Al menos uno de ellos. ¿Quién es? Si supiera este quién es aquella, ¿qué? No le dejarías el café. No la recibiría. No, aquí vemos a nuestros semejantes cuando queremos rectificar algo, pero tus errores te han creado ya una etiqueta. ¿No? Y cuesta creer de esas personas que pueden cambiar. Y es también una manera de que te rompan el corazón. Cuando tú has cometido errores, porque todos cometemos errores, y un día te decides a cambiar, y entonces sientes en los próximos que no creen que tú puedas cambiar, eso rompe el corazón. Pero ¿será eso lo que le rompía el corazón, si es que lo tenía roto? ¿Será eso lo que le rompía el corazón a María? Y allí estaba Jesús. Aquel no creía en el cambio de aquella mujer y además eso le hacía dudar de Jesús. Si este supiera quién es y lo que ha hecho esta, no la recibiría. Y es que por nuestros actos todos creerán que Dios no nos puede recibir. Esto que estoy diciendo afecta a la vida de la mayoría de los cristianos, pero afecta de manera seria. Para mantener una estructura espiritual, una experiencia con Dios serena y profunda, el sentir que otros crean que Dios no puede recibirte por tus errores. Pero dice el texto que Jesús, versículo 48, ¿qué le dijo Jesús a la mujer? Tus pecados te son perdonados. Aquellos le estaban haciendo pensar en sus errores más que en su disponibilidad de ahora. Y Jesús, acerca de sus errores, le dice, aquello ya está cubierto. De modo que, para unos, ella no puede ser recibida por Dios. Pero para Jesús, Jesús la recibe. Bien, esta experiencia, corta experiencia que nos cuenta el Evangelio, llena de emociones, nos lleva a una experiencia descrita en el Antiguo Testamento por la que es necesario que un cristiano pase. Voy a repetirlo, a ver si es posible que recordemos qué texto del Antiguo Testamento habla de esto, de esta experiencia. Aquella señora quiere acercarse a Cristo. Otros piensan que con la vida que ha llevado no hay manera. Y Cristo, sin embargo, la recibe. ¿Recordáis algún texto en el Antiguo Testamento que diga algo similar? ¿Y que sea una experiencia deseada para todos los cristianos? La noche de angustia de Jacob. ¿Cuál? La noche de angustia de Jacob. Sí, pero un texto bíblico. Eso es una experiencia real. Pero un texto bíblico. De paso, mientras pensamos, diré que este episodio nos muestra que Dios conoce las heridas de nuestra historia personal. Dios las conoce todas. Y tiene mano para aceptarnos con todas esas heridas. ¿Cuál será el texto en el que estoy pensando? Os doy una pista. Está en el Salmo 51. Salmo 51. Os recuerdo que hemos dejado en el aire un par de cosas. Hemos dejado en el aire que la herida que aquella mujer tiene no es la ruptura del corazón, la rotura de corazón que te hace la vida. Pero no hemos dicho por qué se le rompió el corazón. ¿El 10? Salmo 51:10, dices, Víctor, vamos a leerlo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sin duda este era el sentimiento de aquella señora. ¿Es el 4? Como a cada uno nos impacta un versículo, ¿eh? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El 4 decía, Sirán, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. 8. Muy bien, el 17. Yo estaba pensando en el 17. No quiere decir que los otros nos representen también la experiencia de un cristiano. Fijaos bien. ¿Alguien piensa que hasta uno puede pensar de uno mismo? No hay posibilidad, no puede ser que me reciba. Pero Cristo te recibe. Dice el 17, la segunda parte. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Una pregunta. Jesús recibió a aquella mujer. ¿Por qué? Estaba arrepentida. ¿Qué, Nicolás? Y el tuyo y el mío. Porque ella se acercó a él. ¿Por qué se acercó? Y de acuerdo a este versículo, veréis que llegaremos a un punto en el que todos descubriremos necesitar la misma experiencia. Aquí dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Por qué Jesús aceptó a aquella mujer? Porque vio que el corazón estaba arrepentida. Bueno, pero no usemos la palabra arrepentiendo, que no está aquí. Porque aquella mujer, sí, arrepentida, evidentemente, pero aquella mujer se acercó a Jesús teniendo su corazón, que no, que arrepentido lo dice aquí, a ver si somos capaces de sujetarnos al texto bíblico. Contrito y humillado. ¿Cómo se siente uno con el corazón contrito y humillado? Contrito y humillado. Sí, usando otras palabras, evidentemente. Con el corazón partido. Sí. Es una canción, ¿no? Un partido. Que sí, con el corazón roto, con el corazón partido. Jesús, de acuerdo a esta experiencia descrita en el Salmo, que es una experiencia que David escribió porque la vivió, ahora saltamos 9 siglos y vemos a una señora que la vivió también, aunque ella no la escribió. Pero vemos cómo se vuelve a cumplir. Y eso me da pie a decir que se ha de cumplir en todos nosotros. Aquella señora se acercó con su historia personal, cargada de errores. Se acerca a Jesús con el corazón roto. No roto por la vida, ya lo veremos. No roto por la vida. Hay al menos en la Biblia 2 maneras de que se te rompa el corazón. Y esta no es la primera, no es roto por la vida, pero lo vamos a ver. Y Jesús, por eso, la aceptó. ¿Qué habría sido lo contrario? ¿Acercarse con el corazón no roto? ¿Qué habría sido? ¿Acercarse con el corazón cómo? Sin arrepentimiento, ¿no? Sí, pero esa palabra no ha aparecido en el texto bíblico. Tenéis razón, pero me gustaría que nos sujetáramos al texto bíblico. Sí, sin el corazón contrito. Eso es, sin el corazón compungido. Tranquilito. Con el corazón muy tranquilo y... Ahí dice, el corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Acercarse de otra manera es acercarse con el corazón tranquilito y soberbio. A esos... no acepta el Señor. No importa si sus defectos, si sus errores fueron públicos o no. La Biblia lo que dice es que cuando uno se acerca al Señor con el corazón destrozado, y veremos por qué, Cristo lo acepta. ¿Te parece una buena noticia? Amén. A mí me parece una noticia, pensando en mí, fantástica. Pero necesitamos pensar un poquito más en esto. Llegar a nuestra experiencia personal. David lo escribe porque lo experimentó. Muchos siglos después lo experimenta María. Y muchos siglos después necesitamos experimentarlo nosotros también. ¿O acaso no necesitamos experimentar que Jesús nos acepta? Sí. ¿Verdad que sí? Aunque lo sabemos. Necesitamos experimentarlo. Vamos a reflexionar en ello. Nos quedamos en el Salmo 51:17, aunque no olvidamos la experiencia de María, que es la misma. Hemos leído la segunda parte, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, que es una explicación de la primera parte. Vamos a leer la primera. Salmo 51:17, la primera parte, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, roto, destrozado. Los sacrificios de Dios es tener un corazón roto. ¿Estoy diciendo la verdad? Sí. Sí. Estoy jugando con las palabras que hay ahí, pero es lo que dicen. Una pregunta. A ver si somos capaces de resolverlo, pero mirad, para resolver esta pregunta necesitamos pensar en muy sencillo. No pensemos en respuestas grandes, algo muy sencillo. Ahí dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Qué es un sacrificio? De manera muy sencilla. Una entrega. Una entrega. Una renuncia. ¿Una renuncia a quién? ¿Una entrega a quién? A Dios. ¿A Dios? ¿Una renuncia de quién? De ti mismo. ¿Una renuncia de ti mismo que le entregas a Dios? ¿Para qué? ¿Para qué llevaban un sacrificio? Para obtener perdón. Para acercarse, ¿no? para obtener perdón, o para lo que fuera, porque había sacrificios de paz, había sacrificios de agradecimiento. Ahora, esta definición que hemos logrado, nosotros vamos a aplicarla. Fijaos, un sacrificio es una manera de acercarnos a Dios. ¿Lo podemos decir más sencillo? No, ¿verdad? Es una manera de acercarnos a Dios, entregándonos. Pues bien, un corazón roto, ¿qué tipo de sacrificio sería? Lo tenéis ahí, ¿eh? En el versículo 17. Un corazón roto, ¿qué tipo de sacrificio sería? ¿Cuál? Es el que acepta a Jesús. Muy bien. Un corazón roto es un sacrificio que Dios siempre acepta. Leámoslo otra vez. Los sacrificios de Dios son el espíritu roto, y a este no desprecias tú, oh Dios. ¿Es lo que dice? Un corazón destrozado, pero ahora veremos por qué. Un corazón destrozado es un sacrificio que Dios nunca pasa por alto. Dios siempre, siempre lo acepta. Ahora vuelvo a preguntar, ¿por qué Jesús aceptó a aquella mujer? Porque ofreció un sacrificio que Dios nunca rechaza, un corazón completamente destrozado. Claro, cada uno debiera, si queremos que el sermón tenga un poco de provecho, cada uno debiera tener un momentito para pensar si yo alguna vez he tenido el corazón destrozado o si lo tengo ahora. No importa la causa, porque si puedes responderte para ti mismo, sí, tengo el corazón destrozado, o sí, lo he tenido destrozado, sabes que si lo llevas a Cristo, tienes proximidad con Él, te va a aceptar. Ahora, me gustaría que reflexionáramos un poquito en qué es lo que rompe el corazón de manera que convierte tu entrega en un sacrificio que Dios siempre acepta. ¿Qué es lo que rompe el corazón? Porque el corazón lo pueden romper muchas cosas, como dijimos antes, la novia, el novio. Pero ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Antes alguno os acercasteis mucho. Os llevo ventaja porque llevo toda la semana pensando en ello, solo por eso. Pero creo que vale la pena compartir. No son las heridas de la vida lo que convierte en tu corazón roto en un sacrificio para Dios. No. Es verdad que Dios conoce tus heridas durante tu vida. Y es verdad que Dios tiene capacidad para curarlas. Pero aquí se trata de otra cosa. Lo primero de todo que yo quisiera mencionar, aunque una parte lo explicaré luego, es que dice que el sacrificio de Dios, que él, a Dios que Él no rechaza, es un corazón roto. Luego, a ser cristiano no se empieza por la mente. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, para ser cristiano lo que se requiere no es que no se pueda tener. Lo que se requiere no es que comprendas todas las cosas, que las sepas poner por orden, todas las verdades, todas las doctrinas, todas las experiencias. Vamos a ver, aquí no está hablando de la razón. Hay personas que no se deciden a ser cristianos porque todavía no comprenden o no les han explicado. Se están equivocando. Nunca serán cristianos. Nunca. Puede ser que alguno esté aquí. ¿Alguno? No. Aquí dice que el sacrificio que Dios siempre acepta, es decir, que permite al ser humano acercarse a Dios, no tiene nada que ver con comprender. Aquí dice que tiene que ver con tener el corazón destrozado. Y esta experiencia es necesaria para ser cristiano, al menos una vez en la vida. Vamos a entender. Yo decía, no son los quebrantamientos del corazón de la vida y me vais a entender muy bien y estaréis de acuerdo conmigo. Son el corazón roto por la gracia de Dios. Veréis. Evidentemente la Biblia hace un símil con la vida diaria, que a uno se le rompa el corazón. ¿En qué consiste que a uno se le rompa el corazón? ¿Qué siente un novio cuando la novia le da un desplante y lo deja? ¿Qué siente una novia? Nada. Algunos dicen paso. Vale. Bueno, pues, dolor. ¿Y ese dolor cómo se siente? No, en serio, estoy hablando en serio. ¿Cómo se siente ese dolor? ¿Se siente de verdad o es una imaginación? ¿Dónde se siente? Por todo. Seguro. Te viene una desgracia que te rompe el corazón. La muerte de un ser querido muy próximo. Te rompe el corazón. ¿Cómo sientes ese dolor? ¿No lo ubicas en el pecho, en el vientre? ¿Una opresión? Hay una explicación para esto. Yo la he estado leyendo, evidentemente yo no la podía saber si no la leía, pero es muy interesante, fijaos. Dicen que un momento de fuerte estrés, como el de la pérdida de un ser querido o el abandono de una relación sentimental, puede liberar hormonas del estrés, como la adrenalina, por ejemplo. Y esa liberación de hormonas produce una contracción del músculo cardíaco. El músculo cardíaco se contrae, pero no para bombear, sino que se contrae en sí mismo. Y al contraerse tiene menos capacidad de contraerse para eyectar sangre al cuerpo. Y esa menor capacidad para proyectar la sangre sobre nuestro sistema circulatorio produce un dolor real, parecido a un infarto, que no tiene nada que ver con el infarto, no afecta ninguna arteria ni nada, simplemente que el corazón está contraído como cualquier otro músculo. Y produce un dolor, y ese es el dolor que se siente, que uno dice, tengo partido el corazón. Y es que lo parece, que esté partido. Bueno, pues ese símil, esa experiencia real de la vida, la toma la Biblia para hablar de la experiencia de un cristiano a quien la gracia le parte el corazón. ¿Cómo? ¿Me he explicado? Sí, porque vamos a montar un argumento ahora. ¿Me he explicado? ¿Queréis que lo diga otra vez? No. Fijaos bien. Vamos a leer un texto de la Biblia. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 8. Hablando del Espíritu Santo, de algunas de sus funciones, Juan 16, 8, dice Jesús, cuando Él venga, el Espíritu Santo, en el versículo anterior dice el Consolador, convencerá al mundo de pecado. Vamos a personalizarlo. ¿El Espíritu Santo quiere hacer conmigo qué? Convencerme de mis fracasos. ¿O no? Sí, de mis errores. Es lo que está diciendo, ¿no? Convencerme de mi pecado. Pues esta es la obra que Dios hace para romperte el corazón. Ahora veremos cómo. Permitidme que lo diga a lo bruto. Dios te quiere romper el corazón para que tú decidas convertirte en un sacrificio que Él puede aceptar. Porque entre tanto tengas el corazón duro, orgulloso, Él no lo puede aceptar. Y quiere. Entonces Él hace una obra a través del Espíritu Santo para romperte el corazón en mil pedazos. Aunque cada pedazo lo quiere Dios. Fijaos. Una ilustración y luego entramos en un ejemplo real. Es como un niño que se avergüenza de su madre porque es muy fea, hasta el día que se entera que su madre es fea porque se quemó cuando él era bebé salvándolo del incendio. ¿Qué siente ese niño que ahora ha crecido y es un jovencito cuando mira a su madre? rompe el corazón. Amor. Pero ese amor se manifiesta en que se le rompe el corazón, porque ¿cómo habrá pensado alguna vez que su madre es fea? ¿Entendéis? Bueno, el corazón roto por la gracia es algo así. Dios te lo quiere romper, porque si no, tú no te puedes salvar. ¿Entendéis ahora un poquito más por qué yo decía antes que uno no se hace cristiano a través de comprender las cosas con la mente? No. Si te quieres hacer cristiano, o si eres cristiano y quieres seguir siéndolo, tienes que dejar que Dios a su manera te rompa el corazón. Aunque no entiendas nada, no importa. ¿Cuántos de nosotros no entendíamos casi nada, pero nos sentimos completamente conmovidos por Dios y nos entregamos a Él? Estoy seguro que levantaríais la mano muchos. Casi termino. Este quebrantamiento del corazón es el comienzo mismo de la vida cristiana. Es el comienzo de un cristianismo que transforma, que es real. Ofrecer a Dios un corazón así roto es un sacrificio que Él siempre acepta, pero conlleva dolor. Me gustaría detenerme un momentito, pero solo para que entendamos mejor qué es lo que quiere Dios, no para que nos detengamos en qué es un corazón duro, no. Pero quiero que entendamos un poquito mejor cómo Dios se siente. Lo contrario de un corazón roto que se entrega es un corazón duro. En la Biblia aparece muchas veces esa expresión. Por ejemplo, sin perdernos de nuestro texto en Salmo 51, si buscáis el 46, perdón, Isaías 46, si buscáis Isaías 46, veréis un ejemplo de decenas y decenas que hay en la Biblia. Isaías 46, 12. Allí dice el Señor, dice, sí, oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Duros de corazón es el que no se ha dejado quebrantar el suyo por el Señor. ¿Qué es un corazón duro? Pensando y pensando en ello, creo que un corazón duro es un corazón que tiene un velo delante para no creer. Para no entregarse. Le puedes enseñar lo que quieras, le puedes responder a todas las preguntas que le plantea su mente, pero no creerá. Porque lo que necesita es un corazón roto, no todas las respuestas del mundo. Un corazón duro, en mi opinión, es un corazón del que Satanás es dueño. Es decir, en él, en ese corazón, se albergan malos sentimientos, se albergan soberbias, iras. Un corazón duro es un corazón frío como el de un cadáver. Puedes hacer lo que quieras, mil sacrificios por ese corazón y no se conmoverá. ¿Puede la iglesia volcarse con una persona que tiene el corazón frío y no verá que se mueva un centímetro hacia el Evangelio? Un corazón duro es un corazón que reposa en una falsa seguridad, en lo que es por sí mismo. Pero en eso no me quiero regodear, sino para que entendamos qué es lo que acepta Dios. Dios no puede aceptar aquellas cosas. Pero cuando Él, Dios mismo, consigue romper un corazón así, entonces sí lo acepta siempre. ¿Y cómo hace Dios para romperlo? Por el Espíritu Santo. Pues se me ocurre a mí que como el niño con su madre. Quisiera leeros algo. Algo así como esto es lo que yo creo que Dios hace en cada uno de nosotros. Un día, como aquel niño, descubres la verdad, como un relámpago que se pasa por la mente. Al cruzar Jesús la puerta del atrio del tribunal de Pilato, la cruz que había sido preparada para Barrabás fue puesta sobre sus hombros magullados y ensangrentados. La carga del Salvador era demasiado pesada para que él, en su condición débil y doliente, la pudiera soportar. Desde la cena de Pascua que tomara con sus discípulos no había ingerido alimento ni bebida. En el huerto de Getsemaní había agonizado en conflicto con los agentes satánicos. Había soportado la angustia de la entrega y había visto a sus discípulos abandonarlo y huir. Las injurias habían sucedido a las injurias, los escarnios a los escarnios. Jesús había sido flagelado 2 veces. Y toda esa noche se había producido una escena tras otra de un carácter capaz de probar hasta lo sumo a un alma humana. Cuando después de la segunda flagelación la cruz fue puesta sobre él, no pudo soportar más y cayó desmayado bajo la pesada carga. La muchedumbre no manifestó ni la más mínima compasión. Se burló de él porque no podía llevar la cruz. Había no pocas mujeres entre la multitud que seguía al inocente a su muerte cruel. Algunas le habían llevado sus enfermos y dolientes, otras habían sido sanadas. Esas mujeres expresaron su simpatía. Al caer Jesús desfallecido bajo la cruz, prorrumpieron en llanto lastimero. Esto fue lo único que atrajo la atención de Cristo. Aunque abrumado por el sufrimiento mientras llevaba los pecados del mundo, no era indiferente a la expresión de pesar. Pero no eran creyentes en él. Sabía que no le compadecían como enviado de Dios, sino que eran movidas por sentimientos de compasión humana. No despreció su simpatía, sino que ésta despertó en su corazón una simpatía más profunda por ellas. Cuando Cristo entró en Jerusalén, las esperanzas de los discípulos habían llegado a su apogeo. Se habían agolpado alrededor de su maestro, sintiendo que era un alto honor estar relacionados con él. Ahora, en su humillación, le seguían de lejos. Al llegar al lugar de la ejecución, los presos fueron atados a los instrumentos de tortura. Los 2 ladrones se debatieron en las manos de aquellos que los ponían sobre la cruz, pero Jesús no ofreció resistencia. La madre de Jesús, sostenida por el amado discípulo Juan, había seguido las pisadas de su hijo hasta el Calvario. Le había visto desmayar bajo la carga de la cruz y había anhelado sostener con su mano la cabeza herida y bañar la frente que una vez se reclinara en su seno. Pero se le negó este triste privilegio. Vio sus manos extendidas sobre la cruz. Se trajeron el martillo y los clavos y mientras se hundían en la carne, los afligidos discípulos apartaron de la cruel escena el cuerpo desfalleciente de su madre. El Salvador no dejó oír un murmullo de queja. Mientras los soldados estaban realizando su terrible obra, Jesús oraba por sus enemigos. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Tan pronto estuvo clavado en la cruz, la levantaron hombres fuertes y fue plantada con gran violencia en el hoyo preparado para ella. Era permitido dar a los que sufrían la muerte de cruz una poción estupefaciente que amortiguase la sensación de dolor. Esta poción fue ofrecida a Jesús, pero al probarla la rehusó. No quería recibir algo que turbase su inteligencia.